Dios bendiga a los niños. Dios bendiga a los niños. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué privilegio, hermano, predicarle a la niñez. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Asimismo, estaba diciendo que es un privilegio predicarle a la niñez. Amén. Hoy voy a ser parte de la niñez. Amén. Les voy a hablar y me voy a hablar a mí misma. Amén. Gloria a Dios. Aunque la palabra es para todos, pero esta es la noche especial de los niños. Amén. Asimismo, le voy a pedir a cada niñito que recoja su Biblia y a los adultos y busquemos en Mateo 5:13. Amén. Vamos a darle chance a los niñitos que busquen en Mateo 5:13. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Niños, ¿lo tenemos todo? Mateo 5:13. Pues nos ponemos de pie porque vamos a leer la palabra. Amén. En reverencia a la palabra, nos ponemos de pie. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Y ahí lo vamos a dejar. Vamos a orar a Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gloria y te damos honra, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra porque solo tú te la mereces, Padre, Señor. Gracias te doy, Padre, por cada niño aquí presente, Jehová. Sabiendo, Padre, Señor, que cada niño, Señor, es el futuro, Padre Santo, Jehová. Padre amado, te pedimos, Señor, te pido, Jehová, tú los bendigas, Señor. Tú me bendigas y tu palabra, que tu palabra, Señor, aunque es bendita, Padre Santo, Señor. Tú, Padre amado, Señor, me bendigas, Padre amado. En tu nombre santo, Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, amén. Y pues yo dije que hoy yo iba a ser parte de los niños, amén. Asimismo yo pues voy a interactuar más con los niños, pero pues la palabra es para todos, como yo dije, amén. Gloria a Dios. Entonces yo voy a preguntar y voy a empezar, porque la palabra de Dios dice que nosotros todos somos la sal de la tierra, amén. Y a veces como niño, quizá, uno se pregunta, por ejemplo, ¿por qué en la tierra hay maldad, verdad? ¿Por qué hay niños abandonados? ¿Por qué, quizá porque pues hay enfermedades? ¿Por qué, pues, porque hay hambre? Y muchas cosas, ¿verdad? Que no son muy buenas para este mundo, ¿verdad? Para esta tierra, pues no son muy buenas, ¿verdad? Pero el Señor en su palabra dice que nosotros todos somos la sal de la tierra. Y ahí es que yo los voy a llevar. ¿Qué significa la sal? La sal. Pues yo quiero que ustedes interactúen. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué significa? ¿Ah? La sal para la comida. Ahí es que vamos, amén. ¿Qué significa la sal? Amén. Pues ahí vamos a ir. Por ejemplo, cuando hay cosas malas, pues uno se pregunta, ¿verdad? Y dice, pues yo como niño, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo yo puedo arreglar las cosas? Pues yo las veo y yo sé que hay niños quizás abandonados, yo sé que hay niños que tienen hambre, sufren de hambre y muchas cosas malas. Y yo como niño, yo quiero hacer algo, pero yo digo, pues Señor, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué puedo yo hacer para ayudar a que no hayan más guerra? O que no haya nada malo. Yo quiero que las cosas sean buenas. Pero la tierra, pues no está muy buena, que digamos, ¿verdad? Porque hay cosas malitas a veces. Pues la palabra de Dios dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y la sal, Soraya dijo que la sal agregaba sabor, ¿verdad? Entonces, pues nosotros somos los que tenemos que dar sabor. ¿A qué da sabor la sal? Vamos a ver. La sal, ¿a qué da sabor? ¿Da sabor a qué? Cuando mami cocina, ¿qué es lo que pone en la comida? Sal, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué mami pone sal en la comida? Porque si no pusiera sal, ¿qué pasaría con la comida? No tendría sabor, ¿verdad? Y uno lo prueba, ¿y qué pasa? No lo quiere comer, ¿verdad? Dice, Okay, so la sal es la que agrega el sabor a la comida. Y tú la pruebas, o tú vas al McDonald's y pruebas esas papas, o tú vas a cualquier parte y pruebas esas papas con sal y tú dices, ¿qué dices tú? Riquísimas, ¿verdad? Y si no le agregaran sal a las papas, ¿qué dirías? No, no las quiero, ¿verdad? Pues nosotros somos los que tenemos que agregarle el sabor, así como la sal le agrega el sabor a la comida, nosotros somos los que tenemos que agregarle el sabor a esta tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mientras Dios no venga por nosotros, todos sabemos que Dios viene por nosotros, ¿verdad? Cristo viene pronto, ¿verdad? Amén. Pero mientras Dios, pues mientras nosotros estamos esperando por Dios, el trabajo de nosotros en esta tierra es hablarle a otras personas, es agregar sabor a otras personas para que otras personas pues experimenten y sepan el sabor tan rico que es conocer a Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Y cómo nosotros vamos a agregarle el sabor de lo que es conocer a Jesucristo? ¿Cómo nosotros vamos a hacerlo hacia otros niños? Por ejemplo, nosotros predicar su palabra. Amén, eso es así. Pues nosotros vamos a agregarle ese sabor predicando su palabra. O, ¿qué más? Orando. ¿Y qué más? Evangelizando, ¿verdad? Pues nosotros tenemos una tarea que es, ahora no estamos en la escuela, pero cuando estamos en la escuela, ¿qué tenemos que dar primeramente en la escuela? Como niños cristianos, ¿qué es lo que tenemos que dar? Ejemplo. Ser sal es dar ejemplo a otras personas. Amén. Entonces nosotros vamos a hablarle a otras personas, pues, del amor de Cristo, ¿verdad? Nosotros vamos a decirle, pues, vamos a hablarle y vamos a decirle, pues, Dios te bendiga. Eso es agregarle sabor a otras personas. Add flavor to. Flavor es el sabor, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa con la sal cuando tú la pruebas y tú comes mucha, mucha, mucha sal? ¿Qué pasa? No, tienes que. ¿Qué necesitas? Necesitas agua, ¿verdad? Tienes que. Te agarra sed, ¿verdad? Tú comes muchas papas saladas o comes la mejor comida de mami que le puso sal, pero cuando tú estás comiendo esa comida, ¿tú qué dices? Mami, ¿necesito qué? Necesito agua porque me da mucha sed, ¿verdad? Entonces, así como nosotros vamos agregando el sabor de lo que es Jesucristo a otras personas, las otras personas van a seguir teniendo sed, van a tener sed. ¿Por qué? Porque como nosotros somos la sal y estamos agregando, estamos hablándole a otros niños acerca de Cristo, pues al ser sal, los niñitos van a tener sed y van a venir y van a decir, yo quiero eso que tú tienes. Amén, como niños cristianos, así como tenemos que dar ejemplo en la escuela o en cualquier otro lugar, tenemos que dar ejemplo de fe, tenemos que dar el ejemplo de paz, tenemos que dar muchos frutos para el Señor, tenemos que dar el ejemplo de confianza, ¿verdad? Confianza de que Cristo va a venir por nosotros, amén. Entonces, animarles a las personas y decirle, mira, Cristo viene por nosotros, Cristo va a venir por nosotros. Entonces las niñitas van a decir, pues yo quiero eso que ella tiene, yo quiero esa confianza de que él o ella tiene, de que sabe que pronto Cristo va a venir y tiene paz en su corazón y refleja la paz de Dios en su vida. Amén. O cuando tenemos algún problema, o cuando en la escuela no nos va muy bien, pues estamos bajos en matemática o estamos bajos en ciencia. ¿Qué hacemos nosotros primero? Pues le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, ¿verdad? Y un niñito que no conoce a Dios, ¿qué se va, quizás se va a poner como nervioso, ¿verdad? Pero nosotros que confiamos en Dios, ¿qué tenemos nosotros? Paz en nuestro corazón, saber que le pedimos a Dios que nos ayude en la materia, que estamos bajos y el Señor nos da paz. Amén. Y sabemos y confiamos en Dios que Él nos va a ayudar. Amén. Nosotros debemos de reflejarle eso a los niñitos. Debemos de reflejarle que Dios vive en nosotros y que estamos siendo sal. Estamos dando ejemplo de nuestra conducta a otros niños. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así como, ¿se acuerdan cuando los que estaban conmigo en la escuela bíblica, se acuerdan que nosotros hablamos acerca de quién? De Pedro y Juan, ¿verdad? Cómo ellos predicaban sin ningún temor. ¿Por qué? Porque ellos predicaban sin ningún temor. Porque Dios los ayudaba, ¿verdad? Y ellos sabían lo que Jesús había hecho en su vida. Amén. ¿Y por qué? Porque en Filipenses 4:13, ¿qué dice? Que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Amén. Entonces, ser sal de la tierra es dar ejemplo a otras personas y seguir lo que Jesús hizo por nosotros cuando Él estaba en la tierra. ¿Jesús qué hacía? Predicaba la palabra, ¿verdad? ¿Y qué más hacía Jesús? Enseñaba, ¿verdad? ¿Qué más hacía Jesús? Amaba a todas las personas, no importando si era chiquito, no importando si era grande, no importando si era gordito, no importando si era flaco. Dios amaba a todas las personas. Jesús amaba a todas las personas. Así nosotros tenemos que amar también, con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque mientras estemos aquí en la tierra, aunque sabemos que no pertenecemos aquí, pero mientras nosotros estemos aquí en la tierra, tenemos que ser ejemplo de Jesucristo. Amén. Tenemos que dar fruto de que Jesucristo vive en nuestros corazones. Amén. Entonces, por eso tenemos, eso significa ser sal. La sal le da sabor a la comida. Pues nosotros tenemos que darle sabor a las personas y tenemos que enseñarle a las personas que Jesucristo vive en nosotros. Por eso que nosotros estamos felices, por eso que nosotros, pues, de niñitos, pues, no nos preocupan muchas cosas, ¿verdad? Pero, asimismo, cuando estemos pasando por una situación, tenemos que reflejar paz en nuestros corazones porque sabemos que Jesús vive en nosotros. Y así, otros niños que no saben de Jesús, que no conocen de Jesús, van a querer lo que ustedes quieren, porque como nosotros somos sal, pues nosotros le agregamos eso a las personas y las personas tienen sed de lo que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón? ¿A quién tenemos en nuestro corazón? A Cristo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que impartirles a las personas? A Cristo, ¿verdad? Tenemos que hacer que los niñitos que no conocen de Él vengan ¿a qué? A sus caminos, vengan a la iglesia y conozcan de Cristo y crezcan. Porque como el pastor decía, nosotros, ustedes son el futuro de la iglesia, ¿verdad? Aquí van a haber evangelistas, van a haber misioneros, van a haber adoradores. Y si nosotros vemos que el mundo está un poquito malo, pues nosotros con nuestro ejemplo creciendo, vamos a ir creciendo y vamos a ir evangelizando y vamos a ir rescatando esas almas. Entonces ya no van a haber niños tristes o quizás ya no van a haber niños con hambre. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a enseñar lo que es Jesús en nuestras vidas. Y Jesús no nos deja desamparados, ¿verdad? Jesús nos ayuda para bien. Amén. La palabra dice que Él nos ayuda para bien. Amén. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, debemos recordar que nosotros somos la sal de la tierra. Amén. Estamos preparados como soldaditos, ¿para qué? Para evangelizar, para predicar la palabra de Dios a otros niños. Amén. Debemos estar siempre preparados y no tener miedo. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo. ¿Qué? Que nos fortalece. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Santo tú eres, Dios. ¿Cuántos de ustedes? Ahora yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser sal para este mundo? ¿Cuántos de ustedes quisieran poner un poquitito de ese sabor a este mundo? Levante la mano. Amén. Gloria a Dios. Asimismo, yo le voy a pedir a los niñitos, los que quieran ser sal en este mundo y quieran marcar la diferencia, que pasen al frente, que den un paso al frente porque vamos a orar por ustedes. Amén. Gloria a Dios. Santo tú eres, Dios. Te adoramos, Dios, y te bendecimos, Padre. Te damos la gloria y te damos la honra, Dios. Porque tú eres bueno, Padre, y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Jehová, en el nombre de Jesús, Padre. Mira, Padre amado, esta niñez que es el futuro, Padre Santo, Jehová. Señor, Padre amado celestial, ellos han confiado en ti, Señor, han levantado sus manos porque quieren marcar la diferencia, Padre Jehová. Señor, son el futuro, Padre amado. Hasta el día que tú vengas, Padre amado celestial, Jehová. Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, Jehová. Te alabamos y te bendecimos, Padre Jehová. Santo tú eres, Dios Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, santo, santo. Aleluya. gloria a Dios, aleluya.